94.3. En la memoria siempre estará, junto a ti, siempre vivirá. Convertí las ondas sonoras en clientes potenciales. Pone tu emprendimiento en el aire y deja que la radio haga el resto. Mianuncio.cr es tu aliado perfecto para llegar a esa audiencia y tu mensaje estará sonando en los hogares, en las calles y en los automóviles de quienes buscan eso que tienes para ofrecer. Un producto de Central de Radios. Costo por anuncio 6,000 colones más impuesto de venta. Llena tu vida de grandes momentos y acompáñalos con la mejor música. Esto es el Top 6 de Radio Momentos 94.3. Hoy te presentamos el Top 6 canciones de Carlos Vives. Cumbiana, más que una canción, es un manifiesto ambiental que inspiró un documental y un álbum ganador del Grammy Latino. El álbum Clásicos de la Provincia de 1993, que ayudó a vender más de 3 millones de copias en Latinoamérica. Ya llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo es gota, cómo es gota. La Gota Fría, adaptación moderna de un clásico de Emiliano Zuleta, que llegó a más de 15 países y lo convirtió en un fenómeno global. Acordate, moralito, de aquel día que tú parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Ella es mi fiesta, canción cargada de alegría caribeña que mezcla vallenato, pop y cumbia para transmitir una energía festiva inconfundible. Nos volvamos a encontrar. Dueto con Marc Anthony, que alcanzó el número uno en listas tropicales y se convirtió en un himno de reencuentros. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Robarte un beso. Éxito junto a Sebastián Yatra, que conquistó listas en toda Latinoamérica, combinando romanticismo, frescura y un ritmo irresistible. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato verso viejo que nos gustaba. Sé que siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Que la música siga llenando tu vida de grandes momentos. Esto fue el Top 6 de Radio Momentos 94.3. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera. La maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti.